tramas. Tres periodistas han sido asesinados en las últimas semanas en Honduras, según comunicadores. Esto obedece al clima de impunidad y de inseguridad en que vive la población de este país centroamericano. El periodista Georgino Orellana es el sexto comunicador asesinado en Honduras en los últimos tres meses. En circunstancias aún no esclarecidas y de manera violenta, les han quitado la vida a tres comunicadores cuya labor principal era informar. En estas muertes no solo incluye periodistas, incluye amas de casa, incluye personas humildes, incluye arquitectos, incluye abogados, y esta situación pues es bastante lamentable. El caso de los periodistas tiene el agravante de que quienes son las víctimas son personas que ejercen una función social como es el de transmitir información. Cuando se asesina un periodista, no solamente se viola el derecho a la vida de la persona que es el periodista, sino también de alguna forma se violenta también el derecho a la libertad. Quienes mantienen programas de opinión en diferentes medios, que igualmente, como lo acaba de decir el ministro, tengan el mayor cuidado sin que esto se convierta en una autocensura en nuestro país, porque no estamos para autocensurarnos bajo ningún punto. Es muy lamentable porque esto nos provoca inseguridad a los periodistas, y cuando se atenta contra un periodista y se le cega la vida, también se está atentando contra la libertad de expresión, se está silenciando una voz que denuncia lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, porque después del golpe de Estado la situación de inseguridad para los periodistas es enorme. Verdad sin silencio. 1969, San Salvador y Tegucigalpa, texto de Eduardo Galeano, publicado en Memorias del Fuego, tomo 3. La llamada Guerra del Fútbol tiene por enemigos a dos pedazos de América Central, jirones de la que fue hace un siglo y medio patria única. Honduras, pequeño país agrario, está dominado por los latifundistas. El Salvador, pequeño país agrario, está dominado por los latifundistas. El pueblo campesino de Honduras no tiene trabajo ni tierra. El pueblo campesino de El Salvador no tiene trabajo ni tierra. En Honduras hay una dictadura militar nacida de un golpe de Estado. En El Salvador hay una dictadura militar nacida de un golpe de Estado. El general que gobierna Honduras ha sido formado en la Escuela de las Américas en Panamá. El general que gobierna El Salvador ha sido formado en la Escuela de las Américas en Panamá. De los Estados Unidos provienen las armas y los asesores del dictador de Honduras. De los Estados Unidos provienen las armas y los asesores del dictador de El Salvador. El dictador de Honduras acusa al dictador de El Salvador de ser un comunista a sueldo de Fidel Castro. El dictador de El Salvador acusa al dictador de Honduras de ser un comunista a sueldo de Fidel Castro. La guerra dura una semana. Mientras dura la guerra, el pueblo de Honduras cree que su enemigo es el pueblo de El Salvador, y el pueblo de El Salvador cree que su enemigo es el pueblo de Honduras. Ambos pueblos dejan 4.000 muertos en los campos de batalla. Cuánto amo la revolución. Cuánto amo la revolución. Enciendo luz y alumbrados a vela. Suena una vieja canción en las conciencias. Una única raza con distintas lenguas. En cualquier parte del globo hay pueblos en resistencia. Memoria del saqueo tatuada en sus huesos. En la selva no crece la munición. Quien entra armado sale en horizontal. Cuando no han dejado nada, solo te queda luchar. Cuánto amo la revolución. Luchando sueños, uniendo trincheras. Cuánto amo. amo la revolución. Digna RBD, digna RBD. Un pueblo que no vigila a sus gobernantes está condenado a ser esclavo. Peleemos por ser libres, no por cambiar de amo cada 4 años. Rogando al cielo, viento y soplando juntos, de arena, puños en los ojos de cada verdugo. Muchas manos juntas para hacer salvar el yugo. La última esperanza se construye en cada pueblo. Hay tantas injusticias en cada rincón del mundo que solo siendo todas a Goliat derribaremos. La Goliat derribaremos. La Goliat derribaremos. Cuánto amo la revolución. Luchando sueños, uniendo trincheras. Cuánto amo la revolución. Digna RBD, digna RBD. Cuánto amo la revolución. No nos han vencido, no nos hemos vendido ni rendido. Desde algún punto en el centro de la periferia del imperio, soplando al viento, soplando al viento, construyendo la última esperanza. Cuánto amo la revolución. El pueblo campesino de Salvador no tiene trabajo ni tierra. Continuamos en Tramas. Hoy, no nos olvidamos de Honduras, con Katia Lara, capítulo 2. Hoy, todos somos Honduras. ¿Y en qué momento, Katia, se comienza a cocinar, se comienza a elucubrar lo que finalmente va a ser ¿Quién dijo miedo? Y eso habrá sido más o menos cuando regresamos a la oficina, como un mes después del golpe de Estado. O sea, todo ese primer mes era una dinámica de trabajo del mismo equipo. Nosotros somos 4 en la empresa. Los 4 nos fuimos prácticamente a vivir a casa de mi hermana y la dinámica era salimos a la calle, cubrimos y a la noche editamos un reportaje, lo subimos a YouTube y al sitio y estamos escribiendo notas. Esa actividad muy intensa, pero no proyectada a largo plazo, porque en realidad no sabíamos cuánto iba a durar, que cómo iba a ser eso, ¿no? Yo creo que al mes, al volver a la oficina y darnos cuenta que eso iba a durar mucho tiempo, se nos quitó como esa necesidad de respuesta inmediata y empezamos a pensar, porque además ya nos habíamos incorporado a la resistencia en términos de asistir a las reuniones del frente, a entender un poco mejor lo que estaba sucediendo, y a esa altura dijimos, bueno, vamos a seguir reportando, no con la frecuencia del primer mes ni con la intensidad del primer mes, y vamos a hacer un documental. Va a ser necesario contar este proceso porque esto no se va a resolver ahora. En 1998, Katia Lara realizó sus estudios de dirección cinematográfica en Buenos Aires, regresando en 2002 a su país natal, Honduras. En Honduras, Katia Lara dio origen a un nuevo proyecto, Terco Producciones. Nos llevó más o menos un mes de mucha crisis entender eso y plantearnos seriamente el documental. Ahí entonces yo elegí personajes, elegí seguir a un par de actores que estaban trabajando en esas ficciones que promovían la cuarta urna y son los personajes que nos ayudan en el relato a seguir a la resistencia. Se llaman René y Zenia. A ellos los seguimos y claro, hay entrevistas de fondo con gente de derechos humanos, tenemos una historiadora, un analista político que van aportando en el documental todo lo que es el análisis y la revisión histórica. Pero lo candente, lo caliente, lo que pasa todos los días se sigue a través de estos personajes que obviamente están todos los días y participan de todas las actividades y son gente que llegó a ocupar puestos importantes, no en la conducción, pero ponete, René, que era actor de la cuarta urna, se vuelve el jefe de la seguridad de la resistencia, de las marchas. Ajá. Y Zenia, ella estaba estudiando enfermería, además de ser actriz, comienza a trabajar como enfermera voluntaria en las marchas, y ambos pasan por situaciones muy difíciles. A René, por ejemplo, le roban el carro, ponen una bomba en el carro y hacen todo un evento mediático para decir que era una bomba terrorista, que estaba en una institución por estallar y que ese vehículo es propiedad de él, y lo empiezan a perseguir y amenazar, y él tiene que exiliarse, ¿no? Y a Zenia la amenazan de muerte, le hacen todo un seguimiento para que denuncie que ella nunca estuvo a favor de Zelaya y que trabaje como actriz para las Fuerzas Armadas. Finalmente ella lo hace público. Y entonces Romeo Vázquez Velázquez, que es el militar que participó del golpe de Estado, publica en primera plana de los diarios nacionales, se pide cárcel para Zenia Flores, por se pide la pena mayor por... difamación. Y se abre todo un proceso que hay que esconderla. Entonces empezamos a seguir la parte de lo que es todo el tema de derechos humanos desde la perspectiva de los abogados de la resistencia, que están ayudándola ahí en el caso. Entonces, mágicamente, esos dos personajes que decidimos seguir le aportan a la historia un hilo conductor muy interesante, una forma muy rica de pasearse por todo lo que ha sido la resistencia en todos estos costados. Las violaciones a derechos humanos, el trabajo organizativo de la resistencia. Entonces, Zenia nos sirve para el tema de derechos humanos y René nos sirve para ver cómo es la resistencia por dentro, los problemas para organizarse, las reuniones, ¿sí? Y bueno, también se hace mucha denuncia. Hay 4 compañeros que están en el documental que ya murieron. Entonces también hay un homenaje. Y bueno, se llama ¿Quién dijo miedo? Porque René, en una de las ficciones, que fue la última que hicimos para promover la cuarta urna, convenciendo a un amigo de él que se llama Don Moncho, le dice, vaya, Don Moncho, vaya a la consulta, mire que en este país hay que cambiar las cosas. ¿Qué le cuesta? Este proceso no lo para nadie, esto del 28 no lo para nadie. Ok, tiene miedo, le dice. Entonces Don Moncho se para y le dice, ¿quién dijo miedo? Don Moncho, ¿no? El pueblo tiene derecho a opinar, es parte de la democracia. Esto del 28, nadie lo para, el pueblo es el que manda. Ya ve, padrino, vamos a la encuesta. Usted solo tiene que decir sí o no. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? El 28 es la fecha, ¿verdad? Entonces agarramos esa frase y la resistencia también la asumió. Vos ves en las calles, en las marchas, que andan con se pintan camisetas que dicen ¿quién dijo miedo? Es una frase que de alguna manera se ha asumido y que es la forma que nosotros usamos en el documental para expresar esa tremenda valentía de la gente que yo no sé cómo hacía para salir todos los días a la calle. Todos los días en todo el país había gente en la calle. Nosotros no lo podíamos creer, o sea, realmente ha sido un proceso, una bisagra, lo que vos decís. Tiene que surgir algo bueno de todo esto, aunque haya dolor. Cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzaste de tu sueño servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo destrozando el infame eslabón, y de tu cielo bendito tras la alta cabellera del monte salvaje, como un ave de negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Tu bandera es un nabo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul, en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Marcharemos, oh patria, la muerte, generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, y en tus pliegues gloriosos cubiertos, serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul, en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Hay un astro de nítida luz. Hay un astro de nítida luz. Hay un astro de nítida, de nítida luz. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. Attention, unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingorti. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.